acá fuera de aire estamos trabajando cómo hacer con la ansiedad. Claro. No podés esperar 3 minutos para escuchar un mensaje. No, jamás. No, obvio, obvio. Es el principio del placer. Todo ya para mí. Dámelo ahora mismito. Ahora mismito. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Decía hace un montón de años. Claro, Luca Prodan. 80 y pico. Exactamente. Hace un montón de años lo decía Luca Prodan. Bueno, mañana que parece que se está poniendo cada vez más oscura. Por ende, avisoramos que lo que está anunciando el pronóstico del tiempo va a tener una lógica en el cielo. Es decir, va a llover, va a estar feo, va a haber viento, no va a estar óptimo de acá a la semana próxima. Ojalá que le pifien, ojalá que no sea tan grave lo que se viene en el partido de General Pueyrredón. Lo que sí vamos a hacer es salir a la calle, saludarla a ella y preguntarle, ¿por dónde andas, Natalia? Buen día, nuevamente vamos a hablar un poquito más tranquilito porque estamos en la puerta de un hospital. Básicamente estamos en la puerta del materno infantil, esto es sobre calle Alvarado entre Santiago del Estero y Santa Fe, porque se está dando en este momento en la puerta sobre la vía pública una protesta, como lo habíamos adelantado, de trabajadores y trabajadoras de la salud pertenecientes al ámbito provincial y al ámbito municipal también, ¿no? Hay una bandera grande que cubre una gran porción de la baranda de accesibilidad a este hospital, que dice protesta de profesionales para el CICOP, y esto se da en la Jornada Nacional de Lucha por la Salud Pública. Mucho guardapolvo blanco, por supuesto, aquí. Vamos a ver si podemos hablar un minuto con Micaela Dambra, que es referente de CICOP aquí en la ciudad. Estamos en vivo para Radio de la Azotea. Micaela, preguntarte, bueno, por esta jornada de lucha nuevamente de trabajadores de la salud. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos y a todos los que estén escuchando. Tal cual, como vos decís, nosotros desde las seccionales de CICOP de Mar del Plata somos parte de la Jornada Nacional de Lucha convocada por la FESINTRA, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Hoy se está desarrollando en distintas provincias distintas visibilizaciones y reclamos que tienen que ver con el sistema de salud pública, y el acto central hoy se está desarrollando en el Ministerio de Salud en CABA, donde se le va a entregar a la ministra de Salud, Carla Bisotti, un pliego de reivindicaciones porque tiene que ver con algunas reivindicaciones que hacen a todos los trabajadores de la salud del país y también con reivindicaciones a nivel local, ¿no? A nivel nacional, hay algo que nos unifica que tiene que ver con solicitar, por ejemplo, una paritaria nacional de salud, como tienen los docentes, que eso establece un piso salarial para todos los trabajadores de la salud, porque hay mucha disparidad entre las provincias, como también hay disparidad entre los municipios dentro hacia el interior, ¿no? De cada provincia, como nos pasa, digamos, a nosotros en la provincia de Buenos Aires. Además de la paritaria nacional de salud, otro de los reclamos tiene que ver con la posibilidad del desgaste prematuro, que es un régimen jubilatorio que tiene que ver con la posibilidad de jubilarse antes y poder desarrollar otro tipo de tareas como profesionales de la salud, como docentes o demás, que la provincia de Buenos Aires ya la hemos conseguido, pero a nivel de otras provincias todavía no, y a nivel de los municipios de la provincia tampoco. Y otro de los temas importantes tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que si bien ya se logró que se saque el impuesto a las ganancias de las guardias extras, de las tareas de guardia, en realidad lo que estamos solicitando es que los trabajadores de la salud queden exentos, digamos, de ganancia, porque entendemos que el salario no es ganancia. Eso a nivel nacional, pero a nivel local, hoy estamos acá juntos, digamos, desde los hospitales y los centros de salud, porque entendemos que las salidas tienen que ser intersectoriales, que tienen que los momentos de crisis, como el que estamos abordando en este momento por la epidemia de los virus respiratorios, que se adelantó 3 semanas epidemiológicas, y que en realidad, además de adelantarse, digamos, los virus respiratorios circulantes, tenemos una situación concreta con la falta de recursos de pediatría, que ese es otro de los temas también que abordamos a nivel nacional en la jornada, porque la falta de pediatras no es solo local, es también nacional, como también lo es la necesidad de establecimiento del primer nivel de atención y de la salud mental. En relación a esto, a nivel local, entendemos que se podrían tomar medidas, porque hay una capacidad instalada en la que podríamos tomar algunas medidas para no tener que sobrecargar tanto al hospital materno-infantil, teniendo en cuenta que hay 33 centros de salud municipales, teniendo en cuenta que hay subejecución de presupuestos, o sea, hay presupuesto municipal para poder destinar para el fortalecimiento de los equipos de salud municipales, y que no tienen que ver con medidas aisladas o con parches que quizás ya se están tomando, pero que entendemos que son limitados y que no terminan de resolver. Hoy en la municipalidad hay 5 centros de salud que supuestamente son de guardia, pero se cubren al 50%, y de esos centros de salud solo 2/3 a veces tienen pediatría. Y si bien se atienden muchísimos niños y niñas en el primer nivel de atención, alrededor de entre 550 y 600 niños por día, sí, los días de semana, y en las guardias 80, 100 por día también, no termina de alcanzar y llega al hospital casos que se podrían resolver en el primer nivel de atención. Micaela, uno te escucha y podría concluir que esta lista de reivindicaciones que nos nombrabas al principio se podrían solucionar por decisiones y no por falta de recursos puntualmente. En realidad hay una situación que excede a esta situación del hoy, digamos, concreta epidemiológica, que tiene que ver con que hace años las residencias de de algunas especialidades médicas, por ejemplo, se cubren, son de baja cobertura, digamos, menos del 60% se están cubriendo residencias de pediatría, de medicina general, de medicina clínica, digamos. Entonces hay una situación estructural que es lo que hoy estamos padeciendo, que es la escasez de esas especialidades generales, porque, digamos, algunos, digamos, optan, o la mayoría está optando, digamos, por especialidades que quizás sean más rentables en el mercado, y por eso es que el gobierno provincial, dentro del plan quinquenal, es que propone, digamos, algunas medidas específicas de incentivo para que los residentes elijan estas especialidades y dentro de unos años no tengamos el problema que tenemos hoy. También se están tomando algunas medidas para fortalecer esas especialidades hoy, pero sinceramente todavía estamos viendo que no está alcanzando y hay muchos profesionales que migran para el sector privado. Como vos decís, tiene que ver con lo salarial, pero también tiene que ver con que es escaso el recurso, digamos, en general, en lo público y en lo privado, de pediatría y de medicina general, que también atienden niños, y que también hace a las condiciones de trabajo y a cómo se trabaja. Por eso hay algo que hoy está atravesando la discusión en todos los hospitales en relación a los trabajadores, ¿no? Lo que se está pensando, incluso acá también en Mar del Plata, es, bueno, cómo organizamos el trabajo, cuáles son las condiciones salariales y también las condiciones cotidianas de trabajo que hagan que el desarrollo profesional pueda ser, digamos, viable y que también podamos brindar una mejor calidad de atención. Entonces, es salarial, pero también tiene que ver con otro tipo de discusiones y de posibilidades y de aperturas que tiene que haber en las instituciones para poder tentar retener, digamos, a los profesionales de la salud, digamos, que hoy están trabajando, ¿no? Evitar el problema a futuro, ¿no? Para que quienes están estudiando hoy medicina, considerando la presencia de la carrera en Mar del Plata, o quienes ya están haciendo las residencias, se sientan atraídos por estas especialidades que vos nombrás, que hoy están siendo problemáticas para cubrir. Totalmente, como vos decís, también tiene que ver con cuidar el recurso que hoy tenemos, ¿no? En la municipalidad, por ejemplo, todavía tenemos 37 profesionales que no están recategorizados. Eso significa que cobran muchísimo menos que los que sí están recategorizados y están haciendo la misma función y cumplen el mismo horario. Y son los 37 profesionales que todavía no están recategorizados, son los profesionales de más trayectoria y que están a cargo, digamos, de programas y de coordinación de centros de salud. Y necesitamos que eso también se solucione con rapidez, porque eso hace al no cuidar a los que hoy están desempeñando la función y que haga que algunos piensen en irse, digamos, y otros que piensen en no entrar, digamos, ¿no? Me interesa un último punto, lo mencionabas recién, y es con la salud mental, puntualmente en el ámbito municipal. Hace poco fue noticia la presencia de un canal de comunicación para atender este tipo de problemáticas en particular. Entiendo que no es suficiente. ¿Cómo lo vienen viendo los profesionales? Sí, se han incorporado psicólogos a la planta municipal y en realidad la línea telefónica la están atendiendo acompañantes terapéuticos y hay psicólogos que están destinados a poder resolver la demanda que se genere desde esa línea telefónica. Entendemos que es una medida que se estará evaluando, digamos, es muy nueva, digamos, y se está evaluando cuál va a ser el impacto. Lo que sí hoy nos está sucediendo en la mayoría de los centros de salud es que no tenemos, que tenemos lista de espera. En todos los centros de salud tenemos lista de espera para psicología, ni hablar para psiquiatría. Entonces, el abordaje de la salud mental se está complicando, es más que limitado. Realmente necesitaríamos más que esa línea telefónica. No es que uno esté en contra de esa línea telefónica, para nada, porque se evaluará el resultado y se verá, digamos, seguramente sumará, digamos, pero realmente necesitamos equipos integrales de salud, como también necesitamos, no solamente, digamos, psicólogos en todos los centros de salud, sino necesitamos trabajadores sociales en todos los centros de salud, porque en realidad el trabajo en los centros de salud es de forma integral y es con equipos interdisciplinarios, ¿no? Y si nos falta una pata o la otra pata, realmente la atención no termina siendo, digamos, de calidad, que es lo que realmente buscamos, ¿no? ¿Cómo sigue esta jornada, Micaela? La jornada es de 24 horas, hoy se está desarrollando, digamos, una asamblea acá con los trabajadores del Hospital Materno Infantil, que es por ahí, hoy en Mar del Plata, digamos, lo que más está resentido y sobrecargado. Pero también, digamos, la semana que viene va a haber distintas instancias colectivas de los trabajadores también, de los centros de salud municipales, porque tiene que ver con esto de que hay una sobre, que hay una subejecución de presupuesto, pero estamos viendo que no hay los fondos destinados necesarios, digamos, para que los que hoy trabajan, digamos, también trabajen de manera correcta. Por lo tanto, en realidad, tiene continuidad, digamos, las instancias de visibilización y las instancias de reclamo tienen continuidad, porque estamos viendo que las autoridades, principalmente locales, no están, digamos, siendo permeables a poder sentarnos y pensar estrategias para conjuntas, digamos, ¿no? ¿Esta jornada altera de alguna manera la atención en los hospitales y los centros de salud? No, para nada, porque justamente se ha discutido que no sea una jornada de paro por la complejidad que estamos viviendo, y para nada, no altera para nada la atención, digamos, la atención está alterada, digamos, por las condiciones en que estamos trabajando, digamos, pero no es una jornada de paro y no está prevista por ahora, digamos, una jornada de paro en lo inmediato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chicos, la palabra de Micaela D'Ambrati, referenta de FICOP, aquí en la ciudad, junto con demás profesionales de la salud, de distintas áreas, del materno infantil, de Liga, del regional y de los centros municipales, manifestándose aquí. Lo decíamos, estamos a la puerta precisamente del materno infantil. Bueno, bocinazo porque alguien estacionó donde haber lugar para las ambulancias, y la ambulancia no puede estacionar. No, señor, siempre, no. Eso no, sí. Eso no. Alvarado entre Santiago del Estero y Santa Fe. Jornada nacional de lucha con una lista de reivindicaciones que se intentarán acercar a la titular de la cartera a nivel nacional. Estamos hablando de Carla Bisotti, y que acá se va a manifestar así, ¿no? En formato de asamblea, sin alterar, esto también es importante decirlo, sin alterar el horario y el formato de atención en ninguno de los centros de salud por parte de los profesionales. Sí, con estas realidades que nos contaba Micaela, ¿no? Por ahí se ve alterado porque faltan profesionales, porque faltan insumos, porque se adelantó casi un mes estos episodios de pico de enfermedades respiratorias, sobre todo para las infancias, adolescencias y adultos mayores. Así que de esa manera entonces se desarrolla, con reclamos que tienen que ver con lo salarial, con la calidad de trabajo para las y los profesionales, la formación y para la jubilación y los insumos, ¿no? También, por supuesto. Bien, bueno, resaltar, Nati, que el reclamo es entonces a nivel nacional, ¿no? Que acá tiene su repercusión, pero que el reclamo es a nivel nacional y que también, obviamente, ahí cuando escuchábamos la entrevista que le hacías a Micaela, narraba la problemática que están teniendo a nivel local. Claro, sí, con foco en pediatría y en salud mental. Uh-huh. A lo último también la escuchábamos respecto de esos temas. Y con una alerta, si se quiere, Maxi Claudio, en lo que pueda llegar a pasar en el futuro inmediato, en un periodo no mayor a 5 años, que son las generaciones que se van recibiendo de medicina en nuestra escuela superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata o en el resto de las lindantes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y es que finalmente no termine siendo atractivo especializarse en pediatría, neumonología y distintas cuestiones que tienen que ver con los de mayor necesidad, digamos, ¿no? Las más frecuentes. Insistente el ejemplo de pediatría en este caso. Y que eso sea, no por la labor en sí misma, sino por la situación económica que conlleva. Claro, claro, tal cual, tal cual. Nati, ¿algo más que agregarle? Decir, me interesa resaltar este punto, Maxi Claudio, y disculpen la repetición, pero no se ve afectada la atención en el hospital materno-infantil. Insisto en este punto porque hay mucha gente entrando y saliendo, nos daban unos números de una atención de 500 personas por día, 500 infancias por día que se acercan. Decir que no se ve alterado. Pisar el freno ahí. ¿500 chicos, chicas por día está atendiendo el materno? Micaela nos da hambre de CICOP, nos brindaba esas cifras recién. Sí, sí, pasó así como pasa a veces alguna información al pasar y uno no le presta atención. Es una cualquier cantidad, son muchísimos. Es que lo mencionaba, claro, en el sentido de que el tamiz, de lo que serían las salitas de salud, no termina funcionando y aquello que quizás no conlleva a una emergencia o una atención mayor, no se puede atender finalmente en los centros de atención primaria de salud, por falta de profesionales, por falta de insumos, por problemas de infraestructura y la lista que escuchábamos recién, ¿no? Sí, sí, la problemática de un sistema de salud que está pensado de un modo, pero que no funciona, ¿no? En esto de los varios anillos, ¿no? Un anillo más amplio, que son las alas, los que conocemos como CAPS, que deben atender, no sé, una bronquiolitis, un broncoespasmo, una tos, una gripe y demás, y que terminan cayendo todos y todas en el hospital, tanto en el intersonal como en el de niños, porque en las salitas no hay turnos o no pueden atenderse, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Nati, ¿algo más que agregarle? No, por el momento, querido. Bien, entonces, gran laburo como siempre, abrazo inmenso. Abrazo. Ahí pasaba, Natalia Muñoz de la puerta del hospital materno-infantil, intersonal también, materno-infantil, ahí en la calle Alvarado, entre Santiago del Estero y Santa Fe, en donde están llevando adelante este reclamo que es a nivel nacional y provincial, también acá en la ciudad de Mar del Plata, los trabajadores y trabajadoras de SICOP.